Desde Retiro para todo el país. Desde Argentina para todo el mundo. Informa Radio Iser. Pasados 2 minutos de las 9 de la noche, hay 12 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires y la humedad es del 54%. Es necesario democratizar la toma de las decisiones del FMI. Así lo aseguró Héctor Timerman, embajador argentino en Estados Unidos, y explicó que esa pluralidad es necesaria para que se pueda consensuar y definir cada reforma. Además, el funcionario pidió que se les dé más votos y paridad a los países en desarrollo. Al-Qassar condenado. El traficante de armas sirio fue sentenciado a la pena de 5 años de prisión por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Se lo acusa de obtener una ciudadanía argentina de forma irregular durante el gobierno del expresidente Carlos Menem. El ministro de Educación sentó postura sobre la ley de medios. El ministro de esa cartera, Alberto Scilioni, sostuvo hace instantes que la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual permitirá tener un sistema de medios más plural. Lo dijo tras encabezar la apertura del tercer encuentro de economía política, desarrollado en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Internacionales. En Irak, un atentado suicida dejó al menos 24 muertos. Ocurrió en Wardek, a 300 kilómetros de Bagdad. El hecho estaría destinado a agudizar el conflicto entre kurdos y árabes. Y si bien un segundo atacante intentó hacerse explotar, las autoridades lo mataron antes de que lograra su objetivo. Deportes. Del Potro pasó a las semifinales. El tandilense venció al croata Marin Cilic por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-1. De esta forma, superó los cuartos de final del Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada. Es la hora 24 minutos, la temperatura en la ciudad 12 grados 7 décimas, la humedad del 54%. Estas fueron las noticias. Radio Iser, FM 95.5. Vamos a buscar el antídoto contra todos los males que hay aquí. La noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches, bienvenidos a esta 13ª edición de Contra todos los males de este mundo, que no es de mala suerte, después del informativo de nuestra Dani Calabró, ordenado por nuestro profesor tutor Ariel Falchini, todo queda en familia, ¿no? Todo nuestro, ¿eh? Sí, está aquí conmigo Manu Laborde, ¿cómo estás, Manu? Muy bien, todo muy bien. Estamos 5 minutos de las 9 de la noche. Sí, se fueron. Estamos medio pasaditos, pero nosotros estamos acostumbrados también a pasarnos. Sí, obvio, obvio. Así que hoy nos vamos a pasar aún más, ¿eh? Así que esperen un programa que va a estar hasta las 10:30 de la noche. Más o menos, mínimo. Pueden empezar a comunicarse a nuestras vías. Justamente se nos está colgando todo, pero vamos a hacer lo posible para que no se cuelgue. Viene con una lentitud contra todos los males de este mundo @gmail.com, contra todos los males de este mundo .blogspot.com, que el señor Pilati dejó comentarios en el blog. Ah, no lo vi al señor Pilati. Mire usted, dejó comentario en el blog. Ay, gracias, Pila. Sí, se quejó por mis comentarios. Es un niño sensible. Sí, todo va con cariño igual. Está y si bien. Quieren dejarnos un mensaje de voz, sigo, comunicarse con nosotros. Sí, así es. 4-313-3422. Muy bien, vamos ya mismo a la música, si le parece al señor Hernán Pilati. Una banda que también queremos mucho aquí en Contra todos los males de este mundo. R.E.M. con All the Right Friends. I know you alone now for a long, long time. semana que está convulsionada en noticias. Se va a venir a Dani Calabró a darnos otra importante noticia de las que están pasando en estos días. Fue esta causa muy extraña por falsificación de medicamentos, que por ejemplo liga al recientemente preso Lorenzo, ¿no? Un muchacho que aparentemente, el señor Néstor Lorenzo, un farmacéutico que aparentemente se dedicaba a falsificar medicamentos oncológicos, sí, y contra el HIV. Bueno, lo liga a Lorenzo, según dice La Nación, con Sebastián Forza, el sí, muchacho el, asesinado por el crimen de la efedrina, ¿no? Que destapó toda una red de narcotráfico, sí, que nadie conocía. Y también, según vos fíjate, lo interesante de este caso es cómo todos informan distintas cosas. Por ejemplo, Clarín nos dice que se sospecha de pagos de esta gente a sindicalistas, ¿no? Y acá Crítica nos dice que se complica un exfuncionario de Scioli, que fue Alberto Costa, que era el, sí, ¿no? Muchacho, el subsecretario de Control Sanitario, que fue echado por Claudio Sin. Sí, porque pidió... Por esta vinculación. Sí, en realidad, sí, porque pidió la renuncia de forma pública. Sí, sí, y Claudio Sin mismo... Él y, bueno, Graciela Ocaña, la ex ministra. Graciela Ocaña, también, que ahora empieza a denunciar cosas que cuando estaba en el gobierno no denunciaba. Ella dice que no, que se sabía que... Que Lorenzo, ¿y por qué no lo denunciaste cuando estabas en el gobierno, Graciela? Sí, son esas cosas que... Son esas cosas que uno nunca va a saber. O va a entender por qué. Claro, ¿viste? Porque ahora, claro, ahora somos todos justicieros. Pero vos estuviste en el gobierno hasta hace muy poco tiempo, está bien. Sin mucho. Y en el Ministerio de Salud. No en el bonaerense, ¿no? Por supuesto, pero sí en el de la Nación, que es un poquito más pesado. Claro, ¿no? Reúne, o en causa, o... como el conjunto. Así es. Lo interesante es que, como digo, que todos dicen algo distinto, todos complementan la información, ¿no? Lo de igual lo de Clarín, por ejemplo. Clarín diciendo que supuestamente las terceras personas en las cuales Lorenzo canalizaba el dinero, sus testaferros, serían sindicalistas, según una fuente que no dicen quién es. Una fuente, ¿no? Si las cosas están dichas con nombre y apellido, bueno, en todos los otros medios están dichas con nombre y apellido. En este medio, en Clarín, que aprovecha obviamente cualquier oportunidad que tiene para pegarle un poquito al gobierno. Un poquito más. Bueno, mirá la columna esta, ¿no? El título es este. La plata para el Frente para la Victoria era de Lorenzo, dice Gabriel Brito, el titular de Global Pharmacy, que 310 mil pesos que él depositó no eran suyos, sino de este muchacho Néstor Lorenzo. Claro, que depositó para la campaña. Para la campaña de Cristina, ¿no? Que es otra de las aristas que guían esta información, esta investigación, que no se sabe qué va a pasar. También en Clarín dice que un diputado de la coalición cívica, Sebastián Sinquerri, que es el presidente de la Mesa Nacional sobre Drogas, dice que Lorenzo era proveedor de la provincia de Buenos Aires, cosa que Claudio Sin se encarga de negar. Claro. Así que no sabemos en realidad qué es lo que realmente bien lo que pasa. Es una trama que Norberto Yarvide, que es el juez de la causa, tendrá que dilucidar. Y que recién se empieza a ver y empiezan a aparecer las primeras... ¿cómo decirlo? Las primeras puntas. Las primeras puntas, y que son muchas puntas, según vemos, sí, en todos los medios. ¿No? Porque no solo hablamos de, como decía Crítica, de Alberto Costa, que fue ya el echado del Ministerio de Salud de la provincia. Hablan de sindicalistas, sí, hablamos de que hasta la propia provincia tendría como proveedores a esta gente. Sí. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Puede suceder muchas cosas. Mientras tanto, Página 12 nos dice que la ANMAT dice que no hay falsificación masiva, así que podemos estar un poquito más tranquilos. Continuamos con más música, si les parece. Una banda que nos adeudábamos aquí en Contra Todos los Males de Este Mundo, Los Masacre, de su mejor disco, Juguetes para Olvidar, una canción que ya es un clásico de ellos y se llama El Espejo. Yeah. sonaban los Masacre antes de ser otra banda más del establishment, ¿no? Ahí se iba El Espejo, Reflejo 1, de un gran disco que era Juguetes para Olvidar, la verdad, una de las grandes joyitas que dejó atrás Masacre en su historia under. Ahora se viene Dani Calabro. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muy bonito el informativo, por cierto. Ah, bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Todo muy bien. Y, viste, no sé, depende de lo que me traigas vos, va a determinarse mi ánimo. Ay, no sé, mirá, el chiche del día te traigo. Ah, sí, viene, claro. No, Dualde. Los chistes de Manuela Laborde a mí cada vez me generan más... Escozor, ya lo sé. Escozor. A todos. Gracias por decir esa palabra. A todos. La culpa es de abuelo. La culpa es de él, claramente. No, pero no sabes, los de él son peores. No, bueno, pero estoy tratando de igualar. Pero pará, igual una cosa es una cosa y otra cosa, cosa es otra escuchamos cosa. Escuchamos afuera del aire, en los pasillos, como lo suele hacer abuelo. Es que sí. Soy muy espontáneo. Ya lo sé, ya lo sabes. Digo lo que me sale, en general. Así me va. Así te va. Cuéntenos. Vamos a lo serio, les pido por favor. Bueno, sí. Hablando de seriedad, vamos a imaginarnos este cuadro de situación. Dale. Irigoyen es un periodista serio. Bueno, traje, corbatita, editor de tapa. La fantasía. Del diario Clarín. La fantasía todo lo puede. Por ejemplo, ¿te ves? Editor de tapa de Clarín. Yo en Clarín no me veo trabajando. No. Bueno, ayudame con el cuadro de situación. Pero ponele que sí. Pero dale que sí. Ponele que sí. La borde su asistente. Ay, sí. Miran por la ventana esta tarde a las 3:30 de la tarde. Uh-huh. ¿Con qué se encuentran? Con 200 muchachos en la puerta de Clarín intentando entrar a la fuerza. Y diciendo, algo habrán hecho, ¿no? Nadie entendía nada, por supuesto. Cuando bajaron corriendo a recepción, gran parte del personal de Clarín se encontraba. ¿Vos decís que bajaron corriendo? Bajaron corriendo algunos para irse por la puerta de atrás. Claro. Otros para enfrentarse. Para ver qué estaba pasando. A los 200 muchachos de la puerta, que eran nada más y nada menos que inspectores de la FIP. ¿Qué pasó? Ahora remontémonos un poquito más atrás para interpretar la situación. Clarín esta mañana publica en su edición impresa una denuncia contra la Oficina Nacional de Control de Comercio Agropecuario. Tenemos acá la tapa. Trámite irregular en un subsidio de 10 millones. Exactamente. ¿Quién la maneja? Ricardo Echegaray, Ricardo el titular Echegaray, de la AFIP. Y a su vez es titular de la AFIP. ¿De qué se trataba esta denuncia? Parece que habían subsidiado por 10 millones de pesos, una cifra bastante considerable. Es un... Sí, un número. A una firma que se encarga del engorde de ganado. Ajá. Pero era una firma que estaba desregularizada, que no podía operar. Ah. Y que no tenía una licencia ni una habilitación. Parece que estamos hablando de radio, no estamos hablando de gente que le da de comer a las vacas. Sí. Una cosa completamente diferente, pero no estaba habilitada. Tenía una matrícula provisoria que no le permitía hacer las cosas asiduamente, sino de forma espaciada por irregularidades dentro de la empresa. Pero bueno, se merecen 10 palos verdes. No, no eran verdes, pará, no nos vayamos a cualquier lado. Bueno, violetas, son violetas. La carita de Sarmiento y esas cosas. Sí. La matrícula reapareció mágicamente después del pago del subsidio. Esto es lo que Clarín dice esta mañana. Ajá. Casi inmediatamente o algunas horas después caen las 200 personas de la FIP. Automáticamente Clarín llama a la FIP, llama al Ministerio de Educación, sí. Y en ninguno de los dos lugares saben darles una respuesta. Por supuesto, también casi inmediatamente aparece una carta de Echegaray diciendo que él no era la persona que había decidido este operativo y que él no tenía nada que ver, que estaba empezando la investigación dentro de la FIP para ver quiénes se habían encargado de esto. Durante la tarde se logra dar con las personas que decidieron el operativo. Ajá. Pero ¿qué pasa? Son dos personas, no vamos a decir desde acá que son cuatro de copas. Lo que yo quiero decir es que no son personas que están íntimamente relacionadas al kirchnerismo como Echegaray. Estas dos personas dicen, nosotros lo teníamos en la agenda. Tenemos la cuenta de Clarín. Somos las personas encargadas de fiscalizar a Clarín. Y esto estaba en agenda. Que coincida. ¡Qué casualidad! Que coincida. Che, bueno. Existen las casualidades. Por supuesto. Por favor. La vida está hecha de casualidades. Yo sostengo, Entonces, por casualidad, la agenda de los señores de la FIP coincidía con la denuncia que Clarín iba a dar en tapa esta mañana. Una cosa que va a ser. A mí, que suelo ser inocente para la crítica política, algo me huele mal, que calculo que a todos. Sí. A la oposición también. Obvio, y pero a la oposición todo le huele mal. Y lo utilizaron para salir a contraatacar. Y les voy a comentar brevemente lo que dijeron los principales referentes de la oposición. Macri dijo que esto alimenta los niveles de violencia y de confrontación que hay entre el gobierno y un grupo Clarín. Una genialidad lo que dijo Macri. Sí, sí, lo que... igual que Macri se ocupe pero de los luego. Empleados a los que no le pagan, ¿no? Y le hacen paro. También, por supuesto. Por ejemplo, los residentes de la provincia de Buenos Aires. Hace 6 meses que no le pagan a los residentes. Por eso, que se ocupe de eso. Eso seguro que no hace la violencia, ¿no? De Narváez, que está en una posición bastante similar a la de Macri, dijo que están usando las instituciones del Estado para condicionar lo que suceda de ahora en más. Algo van a hacer ellos si son gobierno también. Pasamos a alguien un poquito menos un tipo serio, dale. Stolbizer. Stolbizer. Esto es un claro y ya no abuso de poder. Stolbizer se está demostrando como la opción de la derecha moderada y no me parece mal. Y no sé si es una derecha moderada. Bueno, no vamos a hacer una charla de café acá, no. pero sí, entendí el concepto. Y Patricia Bullrich directamente dijo que esto es violento y antidemocrático. Está bien. La oposición salió a decir, pero Patricia, lo importante, Bullrich, que es por lo que yo me demoré unos minutos en venir a hacer mi columna de todos los jueves, es que acaban de echar a los dos funcionarios que se encargaron esta tarde de hacer la inspección en Clarín. A las dos personas que decidieron que esas 200 personas llegaran a Tacuarí al 1800 esta tarde en el barrio de Barracas e hicieran esta inspección. Opa. ¿Tenían que caer dos personas? Definitivamente algo huele muy mal. Ese álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Mientras Dani Calabró se retira destruyéndonos el estudio, comenzamos a recorrer un nuevo disco del día en este 13º programa de Contra Todos los Males de Este Mundo. Se trata en este caso del brillante cuarto disco, ¿sí?, de Los Wizard, una de las bandas favoritas de nuestro programa. 2001 salió este disco y es homónimo del que salió, del primero, del que salió en 1994, que se llamó también Wizard, como este. El del 94 es el álbum azul, porque la tapa es azul, y este es el álbum verde, ¿no? Un discazo, la verdad, que tiene una historia muy particular, porque es el disco de reunión de Wizard después de un hiato bastante prolongado, que se cortó cuando los invitaron a tocar en el Fuji Festival japonés, previa montaña de dólares. Y bueno, los muchachos ahí descubrieron que, bueno, que se podían volver a juntar, que podían hacer buenas canciones, y las hicieron. Y bueno, la verdad que quedan muy bonitas las canciones que hay acá, porque son como una vuelta a las fuentes. El disco anterior, que era Pinkerton, que fue también un disco muy exitoso, era como una cosa más, viste, arregladita, como con mucha orquestación. Bueno, este disco no. Este disco es pop hecho y derecho. Escuchen, si no, la canción con la que abrimos este análisis, que se llama Smile. We'll be right back. iba Wizard no con Smile, sino con Simple Pages. Pequeña descoordinación que suele suceder acá en este programa. Pero vos sabés por qué pasó. Porque el señor Nicolás Reynoso, nuestro operador de la vez pasada, nos dice: les escribo para felicitarlos por la prolijidad que los caracteriza. Nos mufó. Alto piedra el señor Reynoso. Igual nos... Ahora, lo peor es que ahora se debe estar riendo. Yo no te mufé, pero sí. Y que nos agradece el temazo de Masacre. Dice que estuvo en el Luna Park. Y este, bueno, le agradecemos a él por comunicarse, por estar escuchando el programa, aún si no lo opera, para ver todas las... Como hace el señor Pilati. Como hace el señor Pilati todos los jueves. Cuando no viene. Sí. Y Ale nos pregunta por qué sería intimidatoria la presencia de inspectores de la FIP en la puerta del Clarín. Yo no creo que sea intimidatoria, salvo que vos tengas algo que ocultar. Ahora, lo que es raro es que sea justo después de esa etapa y que encima después se echen a los dos funcionarios. Claro, lo que hablamos es de todo la muy casualidad, coincidencia, esa cosa, ¿no? Sí, ahora se pueden seguir comunicando, como lo hicieron Ale y Nico, a nuestras vías de comunicación. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com, si quieren hacerlo por email. Contra todos los males de este mundo, .blogspot.com, para dejar también un comentario en el blog. Y si no, 4-313-3422, si quieren dejar un mensaje telefónico. Así es. Vamos a continuar presentando nuestro disco del mes, el genial Un Mañana, con el que el Flaco Spinetta vuelve a ser el Flaco Spinetta. De ahí se desprende una bellísima canción acústica que fue una de las canciones más populares justamente de este disco y se llama Hiedra al Sol. Oh, mi amor, dime cuando queme el sol. Con mis manos haré brisa para que no. Thank you. quedan muchos álbumes olvidados por descubrir y rescatar del injusto oprobio del olvido. En esta ocasión les presentaremos un disco que, de tan ignorado, de tan vilipendiado, aún no posee la reivindicación de tener siquiera una edición adecuada en versión de CD. Sí, resulta increíble el solo pensarlo, pero este maravilloso volumen al que en 1987 un cuarteto de post-punk de Avellaneda llamado Los Pillos bautizó Viajar Lejos, está allí, perenne, esperando que algún ejecutivo con dos dedos de frente decida hacer con este material lo que él se merece y ponga a disposición de todos nosotros, incansables luchadores, aquella reivindicación tan esperada. Así, quizás no sentiríamos esta injusticia que nos carcome cuando escuchamos los intrigantes acordes de la canción que le da título al álbum. Y es que cuando pedimos que Viajar Lejos sea editado de una vez en CD, no estamos siendo descabellados. Es que allá por finales de los 80, cuando el rock nacional estallaba con Virus y Los Abuelos de la Nada, el under de nuestro país se sacudía con los intensos, afiebrados, enloquecidos shows de Los Pillos. Muchos recuerdan las puestas en escena de un grupo que estaba tan influido por la New Wave como por los poetas existencialistas. Y detalles especialmente escabrosos de aquellos recitales son indelebles en la memoria de quienes los vieron. El cantante Adrián Jansón sosteniendo un cuchillo que acariciaba su yugular mientras se desgañitaba con sus versos oscuros. O el baterista Pablo Esaú enloqueciendo, tocando parado, son apenas botones de muestra de aquella deliciosa esquizofrenia que los invadía cuando salían a escena. Está más que bien recreada en este único larga duración que los muchachos pudieron editar, y hay una sencilla razón para esto. El álbum está grabado en vivo en estudio, registrado en una oscura madrugada porteña en tomas casi únicas, plagadas de una energía ebulliente, una fuerza dramática única y además de un talento instrumental abrumador. No solo las voces de Jansón, sentidas y cavernosas, o la imprescindible batería de Esaú, galopante, ensordecedora, sino el preciso bajo de Martín Aloé y la estridente y viajera guitarra de Alejandro Fiori se encuentran en este Viajar Lejos como en una perfecta alquimia, en una suma de componentes rayana en la perfección. La producción del Javier Calamaro de aquella efímera banda experimental El Corte entiende perfectamente que lo que destacaba a Los Pillos era su descarnada y poderosa propuesta lírica, con letras que, como dijimos, abrevan en el existencialismo para producir verdaderas poesías, y lleva la voz de Jansón a un sutil pero intenso primer plano, como en Descansa. El mayor problema de Los Pillos es haber llegado, quizás, a destiempo. Recordemos que el post-punk o New Wave fue un movimiento superador del iniciático punk rock que tuvo su epicentro a finales de los 70 y principios de los 80, lo que nos hace pensar que la fecha de edición de Viajar Lejos, 1987, mucho tuvo que ver con su reducida popularidad. Parecían estar 10 años atrasados. Al menos contextualmente, porque su propuesta era verdaderamente de avanzada y aún buceando en las profundidades más absolutas de la década del 80 en nuestro país, no encontrarán una idea musical como la de Los Pillos. Es justo decir que, además, el grupo llega a telonear a Siouxsie and the Banshees en un recital en Obras, lo cual para una banda de Lander es un triunfo enorme, igual que lo fue que este álbum fuese distribuido por la multinacional EMI. Sin embargo, obviamente, esta suerte también los condenará, porque el año 88 los sorprende con un ambicioso proyecto de nombre Nómades, el cual, merced a la hiperinflación, jamás verá la luz. El grupo es corroído por peleas internas, el éxito que siempre le sugirió su caricia jamás supo darle su miel, y la banda se separa definitivamente en aquel año. EMI olvida hasta hoy este imprescindible álbum del rock argentino en sus archivos, renuente a hacer lo correcto y editarlo. ¿Serán problemas de derechos? ¿O será que no hay nadie que realmente sepa de lo que hablamos cuando hablamos de Los Pillos? Sinceramente esperamos lo primero, pero solo porque somos buenos y no podemos pensar lo segundo. Nos resistimos a creer que la única razón por la que este álbum está recluido en los confines de la bóveda es porque no hay nadie que sepa que está allí, porque eso quiere decir que ignorarían canciones como esta. Brillan las líneas blancas en la carretera. continuamos entonces después de esto que nos agradece el señor Alexis Valido, que dice la mejor banda de punk del rock vernáculo, y nos pregunta si Pablo Esaú, el baterista, no le había flasheado y si había ido a Brasil luego de la participación en Los Pillos. No, mirá, ¿sabés lo que pasó? Te cuento a vos también. Sí. Él y su novia Mónica Vidal, que era la cantante de otra banda de punk muy interesante, era El Lado Salvaje, se fueron a Brasil, sí, en una avioneta que era propiedad del padre de Mónica Vidal. Pero cuando estaban sobrevolando el Amazonas, desaparecieron y nunca nadie volvió a saber de ellos. Eso fue lo que pasó con Pablo Esaú y con Mónica Vidal, dos grandes del punk vernáculo, de los cuales no se sabe nada, y probablemente algo tenga que ver esto con la no edición del disco de Los Pillos. Nunca lo sabremos, o tal vez sí. Y también le agradecemos a Juan Manuel, que nos agradece por el disco del día, gracias a vos por escuchar, y por el disco del mes, por Hiedra al Sol, y que nos pide un par de temas. Vamos a ver, tendrás que verlo, porque ahora continuamos con el repaso del disco del día, y a ver si está alguno de tus temas, no sé. Porque, como decíamos, vamos a hablar de pop, porque si hablamos de pop, Wizard tiene que ser la mejor banda de pop. Escuchen si no esta canción, y si me dicen que no es una gran banda de pop Wizard, la verdad, tienen dos, no sé, bloques de cemento en los oídos. If you want it, you can have it, but you gotta learn to reach out there and grab it, 'cause everybody wants some love, baby, shooting from the stars above, baby, and though my heart will break, there's more than I could take, I can never get enough. If you need it, you should show it, 'cause you might play some and I think that you blow it. Seguir siendo lúdicos. Por eso te traemos todo el deporte. ¿Y qué día para hablar de deporte, no, Dieguito? No. Una tristeza grande que comenzó en Rosario cuando perdimos con Brasil 3-1. La tristeza empezó en Bolivia. Sí, seamos buenos. La tristeza empezó en Bolivia, la verdad. Pero bueno, esta semana fue bastante fuerte. El equipo nacional demostró 0-6. Que no tiene la capacidad de recuperación de otros equipos argentinos y que perdió. ¿Lo cerramos en que no tiene capacidad? Capacidad tiene, un equipo que está evaluado en. No tiene entrenador, 600 no tiene, millones de euros, la capacidad individual sí, está. Bueno. No tiene una capacidad de equipo. Colectiva. No es un equipo. ¿De grupo? No. No la tiene. No es un equipo. Sí. Todos aquellos que hayan visto la tapa del diario Clarín de hoy, ven a los dos mejores jugadores del partido. Mirá, que fueron. Que el Flaco Schiavi. Los dos mejores jugadores. Y Palermo. Sí, y para que Gago sea el único que ponga huevo. Fueron los que más hicieron en eso. Palermo, ¿cuánto jugó? 15, 20 no, minutos. No, el Flaco Schiavi entró faltando 10 minutos, 5, entre 5 y 10 minutos. Y claro, hizo más. Increíble. Igual, para Messi. Yo haber visto, yo la verdad pensé que estaba viendo un espejismo cuando lo vi al Flaco Schiavi entrar para jugar de 9 en una selección argentina. A los 36 años es el debutante más grande de la selección argentina. Todavía no lo puedo creer, de verdad. O sea, pero ahora lo cuento. Un gol y te lo cuento más a cerca vos. Porque dijo, porque lo que decimos es casi hace un gol de Tati Esquiavi, de esa manera. Encima. Y el resto, el Kun Agüero, perdidísimo, desastre. El Kun Agüero fue un desastre. Fue el Kun Agüero hace rato que es un desastre. No le vi un partido bueno en la selección mayor. Uno solo, con Rusia. Con a Messi, Rusia. ¿Sabés cuál es el con Rusia? ¿Cuándo jugó bien? ¿Cuándo no jugó lo de Messi? No ¿sabés jugó cuál es quién? ¿Sabés cuál es el problema de Messi también? Más allá de que es un tipo individualista, que cuando el tipo agarra la pelota, los compañeros lo miran como diciéndole salvanos. Claro. O sea, salvanos, hace algo, saca. Y pero el tipo no patea bien los tiros libres. Se comió los tiros libres. Pero horrible. Cuando lo que decíamos con Rusia, no estuvo Messi. Y los compañeros supieron salir a ganar. Sí, señor. Y jugaron muy bien. No, de imprescindibles está lleno el cementerio, está clarísimo eso. Bueno, hoy escuchaba un poco de declaraciones de la gente, ¿no? En diferentes medios. Sí. Y decían que, bueno, que vuelva Román. Para mí no es la solución. Que hay sí, que... no, porque seguro no, que lo que necesitamos no es más que lo mismo. Porque cuando estuvo porque además, lo criticaba, además la está rompiendo Riquelme, ¿eh? También, sí. Se le decía que jugaba para atrás, que el equipo había diferencias con él. No, no es una cuestión. De un solo pero ayer veíamos dos equipos totalmente distintos. ¿Sí? La garra que le puso Paraguay, cada vez que un equipo limitado, pero que sabe, juega lo que sabe. No, pero no es limitado. Eso era hace muchos años atrás. Hoy Paraguay es limitado. Junto, está en una línea junto con Brasil, está por encima de todos, es la potencia sudamericana. Después está peleando ahí un segundo. Pero para futbolísticamente, hablando de fútbol, Paraguay, ¿no? Lo que pasa es que lo que pasa es esto, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, que todos todavía seguimos pensando acá en Argentina como somos idílicos, etcétera, claro. Que el fútbol se gana tocando y en realidad el fútbol se gana jugando con práctica, o sea, sí, practicidad, sí. Como lo hizo Paraguay, como lo hizo Brasil. Goles, Brasil nos ganó con dos goles de pelota parada y un gol de contragolpe, por loco. Supuesto. Ayer Paraguay, ¿qué hacía? Cada vez que un jugador argentino tenía la pelota, había dos compañeros encima de ese perfecto jugador, haciendo la marca. Solidaridad, tratando... equipo. Exacto. Claro. Las bases de un ay, equipo realmente, y es lo que no tiene la selección argentina. Es que el partido era increíble. Inmensos. Sí, una defensa que no respondió. Dejando de hablar un poco de la selección argentina, dale. Pensemos en los partidos que quedan. Le queda frente a Perú, ¿sí? En Rosario seguramente. No se sabe sede, todavía. No se sabe todavía. Hablaban de Rosario de nuevo. O podía ser en el Monumental. Algunos tiraron bombonera. La dejamos ahí picando. Mirá vos, el último con partido, lo bien que le fue a Argentina la bombonera. Y contra Perú. ¿Vos? Encima. Y el último partido tiene que ir al Estadio Centenario en Uruguay, en Montevideo, para luchar un lugar. Y dicen que ahí sí iba a jugar Schiavi de central, y claro. De central, de 9, de central forward, como diría mi abuelo. La realidad es esta, Argentina tiene que ganar los dos partidos que quedan para depender de sí mismo, también se tienen que dar algunos resultados. Puede entrar como cuarto en caso de que Ecuador no consiga los dos triunfos en las dos últimas fechas. Entonces, de esta manera, Argentina estaría accediendo a la clasificación directa. Si no, hasta el momento estaría jugando por el repechaje con un equipo de Centroamérica, que en este caso es Costa Rica. Costa Rica. Para estar jugando con Costa Rica. No, y estamos preocupados por Venezuela. La realidad es que entre el octavo puesto y el quinto de esta clasificación hay solamente nada. Sí, dos puntos. Así que el que está octavo en este momento puede clasificar también al Mundial. Tranquilamente se puede quedar. Pero por favor, o sea, es difícil, pero puede pasar. Vamos a ver qué sale. Aparte, lo bueno que tiene Argentina de todas maneras, y para ir cerrando, es que, por ejemplo, en la fecha que viene se enfrentan Uruguay y Ecuador. Ecuador el cuarto, Uruguay el sexto. Claro. De ahí, bueno, si hay un empate o un resultado favorable para Argentina y Argentina le gana a Perú, siempre que le gane a Perú, pero después tiene que ir a Montevideo y depende del resultado que saque Uruguay en la próxima fecha. La última la tiene con Argentina, que está ahí, y también de sacar un empate o ganando pueden, o quedar afuera los dos, pero Uruguay necesita también ganar sí o sí, igual que Argentina. Uruguay necesita los 6 puntos. Durísimo. Para hablar y para cerrar este bloque, dale. Hablamos sobre Brasil, el mejor de las de esta eliminatoria. Vamos a decir que ganó 4-2 a Chile bajo una lluvia torrencial. No jugaron. Mirá el lujo que se no jugó Kaká, nadie. No jugó Robinho, no jugó ni Fabiano, Lucio y Elano. No jugó nadie. Ganaron 4-2, fue un partidazo. Ganaron 4-2 en un partidazo de los dos, Chile. Yo lo vi de los dos jugando muy le ganó con una ráfaga, con dos goles, uno atrás del otro de Nilmar. Sí. Y después Tres goles metió Nilmar, 12, y Bielsa erra en un cambio cuando estaba 2-2. Saca a su único 9, al 9 de área y pone a Valdivia, pone un para tener la pelota, Brasil le hace los dos goles y ya después y ya no, se quedó sin pierna. La verdad que fue un partidazo, aquellos que lo pudieron disfrutar saben de qué estoy hablando. Brasil confirmó que es el mejor de Sudamérica, Chile que estaba pasando por un muy buen momento, que se merece ir al Mundial, y Argentina con lo que está haciendo desgraciadamente muy bien. Esta ciudad tiene muchos bálsamos para vos, y aquí, en contra todos los males de este mundo, te los traemos. Esta es nuestra agenda. ¿Cómo le va, señor Miro? Bien, preocupado, la silla está rara. No, vos estás gordo. No, estoy más flaco, pero igual la silla está rara. No creo que no es la misma de la semana pasada. Perdón, no sé si al oyente le importa, pero me sentí raro. Es verdad, es silla. Una señorita, ¿qué le pasa? Dani Calabró no se quejó, te quejaste vos. No, te quiero decir. Perdón, estoy sensible. Yo también estoy sensible hoy. Porque entramos tarde, tuve que sacar un tema que tenía mucha ganas de poner, sí. Así que dame algo que me alegre el día. No sé si hay estrenos. Ahora se me ponen bolas y es un problema. No sé si hay estrenos como. ¿Vos decís que no? Bueno, entonces vamos a destruir películas un rato. Tenés Las Viudas de los Jueves, película de Marcelo Piñeiro, Tango Feroz. ¿Puedo decirlo? Está quemada. Una mierda. La novela es una mierda y la película seguramente va a ser una mierda porque este hijo de puta es el que hizo Tango Feroz. Sí. Corta. Está la Toscano, a mí me corta. Me Toscano. Hizo Tango Feroz. Este tipo es la vuelta de Leo Maraglia a la pantalla. Al único que banco de todos los que están en. Pablo Rago me cae bien también. Oiga. Ah, pero le pegaba la carámbula. ¿Le pegaba la carámbula? Pablo Rago. Nada, eso. Y el hermano Gabriel Carámbula iba y le pegaba a Pablo Rago. Gabriel Carámbula es pomelo, así que no creo que le pueda pegar a nadie. Sí, así es. Es un perro también. Continuemos. Bueno, ya hablar de La Vida de los Jueves no vas a dejar que hable, digamos. ¿Qué podemos contar? Ya que se desarrolla todo. En un country, que todos tienen problemas de plata, pero los quieren ocultar. Que bueno, y todo un entramado de envidias y un crimen. Tres crímenes es eso. Bueno, a falta de uno, tres. A falta de uno, tres. Bueno, está bien. Bueno, otra. Tenés un documental de Pino Solanas, que eso garpa. Arriba. Eso va a estar bien. Tierra sublevada, oro impuro. Por la minería a cielo abierto. Exacto, habla sobre los peligros, todos los tipos de químicos que usan para extraer estos minerales, qué sé yo. Que además, perdóname si puedo describir lo que es la minería a cielo abierto, para que lo entiendan. Básicamente se va a una montaña, se dinamita toda la montaña y se saca el carbón que queda de toda esa dinamitada que se hizo. Exactamente. ¿Qué pasa? Con esto todos los montes van desapareciendo. Pero aparte, digamos, en fin, yo conozco un pibe que labura ahí. A los pibes que laburan en estos tipos de lugares les prohíben llevar los celulares encima porque pueden sacar fotos de las lagunas de cianuro. Claro. Que están a cielo abierto y que obviamente pasan a la tierra, contaminan todo, contaminan napas y contaminan agua por ende. Sí, sí. O sea que es peligrosísimo. Esto es una. Y en esto Cristina le da la mano a Fioja. Esto es una primera parte de una película. O sea, esto es en dos partes. Sí, son dos partes. Primero es sobre minerales, oro, todo ese tipo de cosas. Y luego viene sobre hidrocarburos, extracción de petróleo, todo ese tipo de cosas. Que es otro documental que va a salir luego. Vamos a ver qué sale. Pero viniendo de Pino, sabemos que va a estar bien. Sí. Tenemos una peli que se llama Traidor. No la tengo. Que está Guy Pearce, que es el pibe de Memento. En realidad esta película salió sin los tatuajes. Va a estar Guy Pearce, ¿no? Va a intentarlo. Sí, lo va a esconder. En realidad salió en julio del año pasado, más o menos, pero variar. Por esas cosas de distribución llegan acá. Llegan ahora, porque tenemos pocos estrenos y dicen, bueno, ¿cuál podemos traer? Esta que es barata. Y ya es vieja, por eso es barato. Son baratas. Es la historia de un tipo que es Jeff Daniels. Otro gran actor, Jeff Daniels. Sí. En realidad, perdón, el protagonista de la película es Don Cheadle, que es el de La Gran Estafa. Ah, sí, lo tengo. Que hace de un tipo de operaciones especiales, que es musulmán y entonces es doble agente junto con el FBI. Hay una trama bastante copada. Sí. Está buena la peli. A mí me gustó bastante. Yo la recomiendo. Ahí está. está, mira, recomendar bueno, una película. No tiene golpe bajo, tal vez. No tiene efectismos estadounidenses ni ninguna de esas cosas. ¿No? Sí, pero están bien. Pero claro. están, pero bien. Tenemos Educando a Vargas. Esta es más nueva todavía, es del 2002. es la historia de un chico que crece en un hogar con una abuela. Se desarrolla en el Mundial de Corea-Japón. Sí, vino con la democracia la peli. Sí. Es la historia de un chico que está creciendo. Es una historia como de pubertad, pero sin ser American Pie, digamos. Ah, claro. Está bien, es una peli un poco más sensible, digamos. No. Es menos, infantil o intenta ser menos chistosa, no es chistosa. Claro, es una película, claro. Bueno, vive en una casa con sus dos hermanos, una hermana gorda que vive al lado del teléfono, la abuela que intenta criarlos. Así que bueno, es la historia de este chico que intenta ser un Don Juan latino, digamos. Ahí va. Después tenemos puede estar bien, ¿no? La Piedra Mágica. Sí, esta puede estar bien. Después tenemos La Piedra Claramente Mágica. Claramente habla del Faso. No habla del Faso. Robert Rodríguez, que vio el curro con las pelis de chicos. Ah, sí, el señor Spielberg de México. De Quentin Tarantino, sí. El equivalente mexicano. De un pibe que es obviamente es el que lo boludean todo el tiempo. Uh-huh, como en toda peli de niños. Encuentra una piedra y con eso le cumple deseo. Ah, sí, y no está hablando del Faso. No habla del Faso. Bueno, esos son los estrenos. ¿Y el rock? El rock. I rock. El viernes, o sea, mañana toca Palestina y Utopians. Vayan a ver a Utopians, que es una banda que y se Palestina suena también. Todo. Palestina también. Pero yo los vi a los Utopians y me dejaron la cabeza enorme. Suenan todo y hacen un cover de Estallando sobre el Océano. Que quedás para toco. Atrás, como la col. Bueno, para tocan atrás. En The Roxy Live Bar, que es en Niceto. Sí. Niceto Vega, 5542. Ahí al ladito de lo que es Niceto. Él mató a un policía motorizado, Semilla y Tremor. Qué rara mezcla. Sí, a mí también me pareció, por eso lo puse. Tremor es una banda de folclore electrónico, Semilla una banda de ska y medio raro, y Él mató un policía. Que Él mató un policía es esa banda que... Bueno, folclore también, está bien. Sí, como quieras. Bueno. Tocan en el... Y Él mató un policía motorizado, que son los que ponen el amplificador en 11 y bueno, salen y tocan. A hacer ruido. Centro Cultural Buen Aire, Sarmiento 1272. Tenemos también Tail Dragger, un blusero zarpado de Chicago. Ah, mira vos. Onda Howling Wolf, Muddy Waters. Y baratito, De 40 a 80 pesos la entrada en el Ateneo. Copado lugar, copado. Hermoso lugar. Y Dread Marai en Fiesta Clandestina. Bueno, ahí para que te pegue la losa. En Faso. Bueno, sábado tenemos Fiesta Clandestina Clásica con Zumbadores y Mística en Sarmiento 777. Seguimos con no la tira onda. Nada, no, pila. Está bien. Bueno, toca Alambre González Power Trio. Suena muy bien el Alambre González. Alambre González suena. Sí. Ya sonaba antes, ahora suena mejor. Y Pegaso Power Trio en el Victorial. Piedra 722, puedes ir a conocerlos. Pollera Pantalón, que los vi, tocan muy seguidito en Florida. A mí me aburre un poquito. A mi novia le gustan. Eso quiere decir que, bueno, que... Vas a tener que ir. Que no creo, pero son una bandita así como muy... Claro, va sola. Sola, yo voy a ver a Pez en la Trastienda, que toca mañana a las 9. Pez en la Trastienda a las 9 y después haces combo con La Portuaria. Uy, sí, por favor, me voy a quedar a ver La Portuaria. Te vas cantando con Frenkel. Sí. Bueno, el domingo tenés... reggae también en el Teatro de Flores con Dread Marai de ¿Otra nuevo. Vez, no, está pleno. Está pleno. Como los cumbianchas, ¿viste? Sí. Hacen 8 bailantas por noche. Gran Martel en el Conex. Uy, qué bien. Sarmiento 3131. Qué bien que suena Gran Martel. Y el miércoles, algo que no estuvo promocionado, yo no vi ningún cartel, vienen los Wailers. Ah. Una vez más, parece otra que vez. Quieren cambiar el auto, vienen acá. Sí, tal cual. Teatro de Colegiales, 100 mangos, es la entradita. Teatro de Colegiales a 100 mangos, a mí me parece un número es un importantísimo. Choreito, ¿no? Pero sí, son los Wailers. Lugar, sí. Son los Wailers. Vas a escuchar tema de Marley. Exacto, otra vez. Bueno, se va el señor Pablo Niro con una agenda completísima y muy, muy así como visceral. Y nosotros llegamos a una comparación odiosa entre dos versiones de una misma canción, en este caso hechas por la misma banda. Estamos hablando de una de las mejores canciones de lo que fue el rock nacional de un tiempo a esta parte, que es Lejos es no estar, de Cabezones, en su disco Eclipse Sol, que para mí es el mejor disco. Ahora ya están en otra, ¿no? Porque encima el maldito asqueroso de persona de César Andino, que aparece en esta semana robando unos anteojos en la galería Bond Street, los echó a todos, hizo toda una mano. Es un asqueroso César Andino, pero había amigos ahí tocando como Lea Put y Pichu Cerniotti, que es el compositor justamente de esta canción que se llama Lejos es no estar. Hasta terminar, aspirar se iban dos versiones de Lejos es no estar. Ustedes sabrán cuál es la favorita de todos ustedes. A mí me gusta más la de Intraural, el EP acústico. Me parece que está muy logradita, sobre todo en el binomio de guitarras que componen Pichu Cerniotti de Quédate Así y Lea Put, ambos ahora solistas después de el desaguisado con César Andino, que seguramente sabrán si andan por internet. Ahora nos vamos a despedir, Manuela. ¿Quiénes hicimos Contra todos los males de este mundo? Estamos apuradísimos, ¿viste? Sí, estuvo en la operación técnica el señor Hernán Pilati. Muy bien, Hernán Pilati, ¿eh? Tuvo un par de cosas, pero recién el enganchecito que hiciste. En la coordinación